Estamos en comunicación ahora sí con Mónica. Mónica, buen día. Juli y yo te saludamos desde acá, desde el aguacero de La Correntada. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? Queremos saber y que nos cuentes qué va a ser, de qué se va a tratar este gran festejo que se viene para este viernes 21 de septiembre. ¿Dónde, horarios, actividades? Todo queremos saber. Bueno, este es un proyecto que lo hicimos en forma conjunta, la gente de la Secretaría de Género de SUTEBA, la Cultural, el Movimiento Minerva Mirabal y el Grupo de Diversidad de San Pedro. Ajá. La verdad que fue una idea que trajo uno de los compañeros y fue naciendo y fue... La fuimos medio cocinando entre todos, que es lo más lindo. Tomando forma en el camino. Totalmente. La fuimos cocinando entre todos, que es lo mejor, el trabajo en equipo, ¿no? Solidario. Así que, bueno, lo que surgió es una serie de actividades con la temática de ESI. Uh-huh. De hecho, el proyecto se llama Que Sí, que apóstrofe ESI. Claro. Que Sí. En realidad que la ESI sí, que sí que sea que hay, la ESI, ¿no? Claro, que sea realidad la ESI, una cosa así. La ESI es la Ley de Educación Sexual Integral, le contamos sí, a los oyentes, sí, sí. Que es la ley que hace que en las escuelas estemos los profes y los alumnos hablando sobre justamente eso, la educación sexual con todo lo que eso implica. Género. Con todo lo que implica. Es claro. Una ley que tiene más de 10 años, fue promulgada en el 2006, si no me equivoco, sí. Y bueno, uno dirá, bueno, es una ley, ¿y por qué se hace esta movida? ¿Y por qué uno insiste en que la ESI se dé en las escuelas? Porque lamentablemente es una ley que todavía no se cumple en 100%, claro. Se cumple en un muy poco, un menor porcentaje en todas las escuelas. Entonces la idea nuestra fue, digamos, a través de juegos para los jóvenes o para la gente que esté en el lugar, hacer un primer encuentro el viernes 21 Bien. De septiembre en el Paseo Público, que es el Día del Estudiante. No puede tener mejor marco. Totalmente. Entonces la idea es... a través de juegos, que los chicos y las chicas y los chiques todos participen, sí. La gente que esté en el lugar también puede participar, y pasar una jornada lúdica, pero a la vez de aprendizaje. Vamos a ver, digamos, cómo sale, es la primera vez que lo hacemos, tenemos muchas expectativas, tenemos muchas ganas de que sí, de que funcione y de que podamos en un futuro... poder sostenerla a la KESI, como se llama el proyecto, acá en San Pedro, y se puede hacer no solamente en San Pedro, sino también en las localidades. Oh, estaría buenísimo. Y la idea en realidad fue que cada una de las agrupaciones que está participando presentara digamos alguna propuesta, siempre en el marco de lo que sea lúdico, y en el marco de la ESI, presentar a juegos, ¿no es cierto? Claro. Que todo esté enmarcado en el juego y en lo lúdico, que a los chicos le llama mucho más la atención, obviamente, y se hace mucho más llevadero que una charla, que un video, que esas cosas por ahí a las que estamos acostumbrados y acostumbradas, que a veces se pone medio plomo, para todos, para los chicos y para los grandes también. Totalmente, y me olvidé de decir que una de las propuestas también dentro de lo que en realidad va a haber estaciones. Sí. Va a haber una estación que tiene que ver con ESI, obviamente, que es una unidad móvil de SUTEBA, sí. Que a través de la Secretaría de Género, digamos, va a bajar esta unidad móvil que tiene juegos. Después va a estar, digamos, otra estación que tiene que ver más con violencia, digamos, de género, uh-huh. Que es esa va a estar a cargo del Movimiento Minerva Mirabal, Después va a estar otra estación, digamos, a cargo de toda la gente que conforma diversidad acá en San Pedro. Y después va a haber una estación que tiene que ver con la cuestión de deportes. Bien. Vamos a hacer algún tipo de un profesor de educación física que nos va a organizar algún tipo de deporte, de juego que sea integrado, ¿no? Así que bueno, esa es más o menos nuestra propuesta, nuestra humilde propuesta, nuestra trabajosa propuesta, porque nos estuvimos reuniendo con vos también, sí, con mucha gente que puso ideas, cabeza, tiempo, y que eso después nadie por ahí nos cuesta valorar, y hay que empezar a valorar esas cuestiones. Sí, nosotros en realidad esto sale como una propuesta, porque es muy importante, y aparte ante la falta del Estado, ¿no? Sí. De la presencia del Estado en estas cuestiones, acá estamos, siempre habemos algún grupo de ciudadanos y ciudadanas que nos preocupa y nos ocupa y nos ocupamos. De inquietos y de inquietas, aparte, que pasa algo y no puede quedarse sentado viendo cómo pasa. No, claro, vos sabés que no nos estaría pasando esto. No nos estaría pasando esto de la crítica y de llorar todo a través de la computadora. Claro, a la calle, como corresponde. Sí, y hacer cosas que nos hagan mejores personas y que nos permitan una mejor convivencia, tía. Tal cual, tal cual. Tiene que ver con eso. Entonces, cuando nosotros nos juntamos y dijimos, bueno, estamos todos convencidos, convencidas de que es así, sale. Y cuanto más nos juntamos y somos más, mejor viene a ser. Salen cosas mejores para la comunidad, y en este caso de San Pedro, y en general para la sociedad. Y lo que sí, disculpa que te interrumpo. Lo que está bueno de esta jornada es que no es un tema que viene colgado de la nada, que más allá de que no se está implementando al 100% en las escuelas, es un tema que se viene debatiendo también a la par con el aborto. De todos los sectores, de quien apoyan y de quien nos apoyan el aborto. Totalmente. Decir, bueno, entonces la educación sexual integral tiene que implementarse para evitarlo. Entonces me parece es bastante integrador en ese sentido, donde no creo que nadie esté en contra, o esperemos que nadie esté en contra de que los chicos sepan cuidar su cuerpo, cuidar su integridad en todos los sentidos, no solamente física, cuidar de no sufrir ni ejercer violencia en un noviazgo. Entonces está bueno porque es abarcativo. Desde ese punto de vista, me parece. Totalmente. Aparte, la ESI es una ley que es ejemplo en muchos países del mundo. Sí. Porque, integra todos los temas que tienen que ver con esto que vos dijiste, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto que estaban las dos posturas muy marcadas. Sí. Aborto legal o aborto clandestino, ¿no? Sí. Si al aborto o no al aborto. Bueno, en realidad, cuando se empieza a plantear esto, esta discusión que se dio en diputados, que se dio en senador, y que se dio obviamente en toda la sociedad, una de las cosas que más hincapié se hizo, y una de las cosas que más estuvo en la mesa de estas discusiones, fue el tema de la implementación de la ESI. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí. Bien, discutamos entonces. Vamos a implementar la ESI. ¿Para qué? Para prevenir. Claro. Para cuidarnos. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, tal cual. Me parece súper... Es muy claro que hay que implementar la ESI. Sí, por eso digo que en ese sentido es abarcativo. Yo creo que es una postura que podemos compartir un montón de personas, la implementación totalmente de la ESI. Totalmente. Totalmente. Así que bueno, Moni, vamos a estar viéndonos el viernes, lo vamos a estar recordando... Durante toda la semana acá en el aguacero. Sí, sí. La idea es más o menos largar cerca del mediodía, entre 11 y media más o menos estaríamos largando. Por ahí se puede hacer un poco... hasta más o menos las 5, 5:30 de la tarde. Bárbaro, aprovechando a los chicos que van a salir a festejar su día. Claro, sí, claro. ¿Me decías? Que es flexible el horario, pero digamos, es más o menos el horario en que vamos a estar... Si da para quedarnos hasta las 3 de la mañana, nos quedamos, no hay problema. Nos fijamos cómo hacemos con la luz, con todo eso, y nos quedamos. Así sí, que... Totalmente. Ojalá sea un éxito, que los chicos se prendan. Obviamente siempre son igual los que más onda le ponen a todo, los adultos somos los que tiramos para abajo a veces, pero los chicos sí, son... Sí, no, los chicos no, los chicos te empujan, ¿viste? Te los llevan. Chicos tal cual, sí. Así que bueno. Quedan todos invitados, invitadas para ir, no solamente los chicos, sino que hay mucha gente que se acerca al paseo público a tomar mate, va a ser el día de la primavera. Yo creo que también, no solamente los chicos, sino también la gente que vaya y que se quiera acercar para hacer los juegos y aprender un rato en forma lúdica y pasándola bien, están todos y todas invitados. Buenísimo, Moni. Vamos a estar, como te dije recién, toda la semana recordando y haciendo hincapié en que esta actividad tiene que ser un éxito, así después la podemos llevar a las localidades y ojalá. Quién sabe a dónde, y seguir haciéndola. Ojalá. Así ojalá. Que, bueno, te agradecemos mucho este contacto y... No, gracias a ustedes por estar siempre, digamos, en todos los quehaceres que nos hacen bien a los ciudadanos y ciudadanas acá. Y es muy lindo muchas poder dar una buena noticia y no siempre estar dando pálida. Está bueno hablar de cosas lindas. Sí. Bueno, Moni, un abrazo gigante. Un abrazo para todos y todas por ahí. Nos vemos. Y disfruten del río, que está hermoso. Hermoso, hoy. Hermoso está hoy. Muchas gracias. Dale, adiós. Un besote, gracias.